Estamos en comunicación con Lucas Monge, él es secretario de prensa de AT Berisso. Hola Lucas, te habla Juliana y Pacho del otro lado. Gracias por atender al Oeste Despierta. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo andan, chicos? Aquí andamos. Sabemos que se han reunido, que están negociando, articulando para saber qué va a pasar con esto de las paritarias a los trabajadores del Estado. Contanos. Sí, en la primera reunión paritaria que hubo, sorpresivamente el Estado no presentó ninguna propuesta. Al contrario, nosotros como representación gremial, como ATE, hemos presentado todas las propuestas que ya veníamos lanzando y le veníamos diciendo al Estado provincial de la equiparación de los salarios, los aumentos de sueldo, las bonificaciones, los pase a planta, las recategorizaciones, la carrera administrativa, todo lo que durante años se fue atrasando y siempre hemos ido pidiendo, y sobre todo en la época de María Eugenia Vidal. La crisis en la provincia se va profundizando a medida de que las distintas propuestas que se van pidiendo o se van entregando no se van cumpliendo, y sabemos lo que hemos perdido con la inflación. Y necesitamos recuperar no solo el salario que se perdió con la gestión de María Eugenia Vidal, sino empezar a hablar de paritarias levantando los sueldos más bajos. A ver, un trabajador de auxiliar de la educación con 30 horas semanales, 30 horas mensuales, está cobrando 22.000 pesos, está muy por debajo de la canasta básica familiar, está en la línea de pobreza. Un trabajador del registro de las personas, también con 30 horas, un régimen de 30 horas, está cobrando 60 pesos más que un auxiliar de educación. Los compañeros y compañeras que en este momento están luchando, los compañeros de salud que están en la primera línea, algunos están llegando a los 30.000 pesos y otros están llegando a los 32, pero ninguno supera la canasta básica familiar. Están todos por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Ninguno llega a eso de los 43.000 pesos que mencionaba tanto el INDEC y después el Gobierno Nacional. Sí, claramente. Y aparte, todos los trabajadores provinciales hemos demostrado que somos esenciales. Claro. En todos los distintos puestos. En el registro de las personas, los compañeros auxiliares entregando las bolsas del SAE. Recordemos que con esta pandemia los chicos que iban a comer a la escuela dejaron de ir a la escuela porque se cerraron, y se armó un plan con el SAE para brindarles una bolsa de alimentos no solo al chico que iba a comer a la escuela, sino a la familia completa. Y eso lo están llevando adelante los compañeros y compañeras auxiliares, en apoyo con los compañeros municipales también, que son los que ayudan a distribuir en las escuelas las bolsas, en repartir, en ayudar a repartir, en armarlas. Ha quedado mucho más claro de que no sobra trabajador en la provincia de Buenos Aires, sino que falta trabajador en la provincia de Buenos Aires. Hemos perdido muchos trabajadores por las jubilaciones, porque no se han retomado para esos puestos de trabajo de los compañeros y compañeras que se han jubilado. También hemos perdido muchos compañeros cuando fue el retiro voluntario. Un retiro voluntario bastante engañoso, porque los compañeros creían que iban a recibir cierta cantidad de dinero y después se les terminó pagando en cuota también. En una parte en efectivo y la otra parte en cuota. Así que bueno, también hemos perdido un montón de compañeros y ha perdido mucho trabajador la provincia de Buenos Aires. Y lo que más llama la atención, que es lo que siempre venimos reclamando, es como en los distintos sectores de trabajo varían los sueldos. Nosotros, una de las propuestas que hacemos es que se equiparen todos los sueldos, no a la baja, sino que se equiparen en esa canasta básica familiar, y de ahí para arriba empecemos a discutir paritaria. No solo lo que se perdió en el gobierno de María Eugenia Vidal, sino lo que nosotros tenemos que merecernos mínimo para empatarle a la inflación y no estar siempre con nuestro sueldo intentando sobrellevar esa inflación. Algo lógico, uno trabaja por un sueldo digno, y ese sueldo no alcanza para nada. Lucas, y están convocando para el día de hoy, ¿no? Contanos cómo se están organizando. Sí, hoy a las 4 de la tarde, ayer iba a ser la reunión paritaria. Sí. Se suspendió, se pasó para hoy a las 4 de la tarde. Y aparte, a nivel nacional, en el día de hoy hay una jornada nacional de lucha, donde hay una caravana. En este momento los compañeros y las compañeras se están trasladando desde La Plata y los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires hacia el Obelisco, donde nos vamos a juntar a las 11 de la mañana, y de ahí vamos a ir al Congreso Nacional, no solo en repudio y en disconformidad de la paritaria que se cerró a nivel nacional por un 7%, sino también para, bueno, ir pidiendo las distintas paritarias en las distintas provincias, en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires, que se resuelva de otra forma, porque lo que ofreció el Estado fue un 10%, que en un trabajador de régimen de 30 horas con una categoría 5 impacta solo en un aumento de 2.000 pesos. O sea, estábamos hablando de cómo eran los salarios. Imagínense, un compañero de educación pasa de 22 a cobrar 24, o sea, seguimos abajo de la canasta básica familiar. Uh-huh. Y también lo que se está pidiendo es que se trate ya urgente la ley a las riquezas. Ah, bien. Y ustedes decías que le da, o le ofrece en realidad, de 7 a 10% desde provincia a nación. ¿Cuál es el porcentaje que ustedes están reclamando? Nosotros creemos que mínimo hay que empatarle a la inflación. Claro. Nosotros hemos entendido que al mes de diciembre, por lo que más o menos se va estudiando, hay un 36, un 38% de inflación de este año. Uh-huh. Más toda la pérdida salarial que hemos tenido durante los 4 años anteriores. O sea, en los últimos años de Scioli veníamos con algunas pérdidas que esas se pudieron recuperar. No todas, así que falta, pero no solo es la gestión Vidal, sino la gestión Scioli también, un poco de la gestión Scioli, los 4 años de Vidal, que en ese no solo fueron paritarias cerradas a la baja, negociando con otros sindicatos, sino también, bueno, lo que ya veníamos hablando, la pérdida de trabajadores y trabajadoras, el servicio va bajando la calidad. Y bueno, hemos demostrado que somos esenciales, los trabajadores del Estado somos esenciales. Lucas, te agradecemos por tu tiempo, bueno, acompañando siempre la lucha de los trabajadores, y esperemos que lleguen a algún acuerdo. Estamos a disposición. Bueno, gracias por comunicarse. Sí, lo que queremos, bueno, dejar en claro es, como ya lo venía diciendo, repudiamos y rechazamos el 7% de aumento en el Estado Nacional, que lo cerró solo un sindicato, que fue UPCN el que aceptó esa paritaria a la baja. En la provincia de Buenos Aires nosotros no vamos a aceptar ese 10% que se había puesto que se había propuesto en la paritaria anterior. Hoy a las 4 de la tarde continúa la paritaria, esperemos que el gobierno traiga una propuesta superadora a la nuestra. Y podamos hacer que el trabajador y la trabajadora empiece a cobrar un sueldo digno como se merece. Y después dejar bien en claro que en el Estado no sobra nadie, al contrario, falta gente, y que los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional también, y el Estado Municipal, hemos demostrado otra vez más que somos esenciales. Estamos en la primera línea de la batalla contra el COVID, y seguimos trabajando para poder alimentar a nuestros pibes en las escuelas, en este caso en sus casas. Seguimos trabajando para que las salitas sigan funcionando, seguimos trabajando para darle identidad y derechos al ciudadano de la provincia de Buenos Aires con el registro de las personas, haciendo los nacimientos y después también atendiendo las defunciones que está trayendo este COVID. Y seguimos con todo. Lucas Monge, secretario de prensa de AT Berizo, pasaba por el Oeste Despierta.